caderas, amarraba el placer de tu frágil cintura, amarraba el sabor de tus locuras. ¿Quién iba a decir que mi fiel compañera sería? Amarrado a tu amor y a tus sueños de niña, amarrado a tu piel y a tus mentiras, amarrado al placer de tu frágil cintura, amarrado al sabor de tus locuras, amarrado a tu amor y a tus sueños de niña, amarrado al placer de tu frágil cintura, amarrado a tu amor y a tus sueños de niña, amarrado a tu piel y a tus mentiras, amarrado al placer de tu frágil cintura, amarrado al sabor de tus locuras.